Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué más tienes para contar, Karina? Bien, Jorge, me encanta vivir estas cosas. Me encanta vivir esto que vamos a compartir en este Día Mundial de la Paz, porque dentro de lo que ha sido el discurso, en este pequeño acto que se está realizando aquí en Boulevard Artigas, en la Parada 4, una de las que hicieron la exposición fueron alumnas de la escuela número 5, del sexto año de la escuela número 5, acompañadas por la maestra, que la maestra no habló, pero sí acompañó, la maestra Valentina Mato, la maestra Marcela Soria, que le agradecemos que nos permita sus minutitos para compartir. Muchas gracias, buenos días para todos. Buen día. Sí, acá con alumnas del sexto año de la Escuela 5 de Punta del Este, Alejandro y Samuel Lafón. Y bueno, queríamos desde nuestro lugar compartir ese granito de arena que para fomentar la paz y un mundo mejor y de armonía para todos. Radiante la maestra y radiante Zoe Rocha y Valentina Mato, con quien vamos a hablar. ¿Quién quiere hablar primero? A ver, ¿quién se anima primero? Bueno, sí. Bueno, primero, ¿cómo fue el trabajo que armaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron analizando este tema que es tan importante? ¿Fue entre todos los compañeros? ¿Fueron ustedes dos? ¿Cómo? Bueno, nos preguntaron quién quería ir a dar un poema acá. Y nosotras nos anotamos. Y junto con el profe de literatura, que nos ayudó a aprender cómo a decir el poema así, logramos. Fue algo entre nosotras dos y algunos profes nomás. Cuando lo fueron armando, fueron investigando sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes de la paz? Y que es algo muy relajante, algo que, tipo, qué suerte que haya existido, porque es algo como que un símbolo que la gente esté tranquila y todo eso. Mirá vos, a ver qué. La paz es algo que todos tendríamos que tener, tipo paz, para no más guerras ni nada. Jorge, te digo, me encantaría que esto fuera televisión y le pudieras ver las caritas a las dos que están escuchando, si tenés consultas desde allí, Marcela, Zoe, por supuesto, perdón, la maestra Marcela, Zoe y Valentina, las tres tienen retorno, las tres escuchan. No, la importancia de hablar de la paz siempre, ¿verdad? No solamente en el Día de la Paz, sino que, en definitiva, la humanidad necesita la paz de manera imprescindible y muchos más cuando casi nos hemos acostumbrado a siempre estar recibiendo noticias de diferentes partes del mundo que están en guerra, ¿verdad? Y ahora con lo que está sucediendo allí en Ucrania, simplemente pedirles eso, que tengan a la paz siempre presente todos los días del año y, bueno, felicitarlas por tener muy claro cuál es el sentido y por qué la humanidad necesita la paz. Felicitaciones para ustedes. Hable la maestra. Sí, y qué mejor este momento para representarlo con niños que son las futuras generaciones, ¿no?, del mundo, que ya desde pequeños puedan formarse y seguir formando para la paz del mundo. Ojalá que sí. Gracias para ustedes. Jorge, le vamos a dejar que saluden si tienen alguien para saludar también. Muy bien, claro. Le mando un saludo a mi mamá, a mi hermana y a mi papá que está acompañándome hoy. Los quiero. Ah. Y yo le quería mandar un saludo al profesor de Literarte que nos ayudó. ¿Cómo se llama el profesor? Gabriel. Y en sí a toda la escuela y tal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por estos minutitos. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Dale, chao. Chao.